toda la noche mueve la cinturita y pa' colmo usa pollera cortita y el meneo la levanta toita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita y aún no se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que rica. Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se agarra el bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Le como el bombón. Toda la noche mueve la cinturita y pa' colmo usa pollera cortita y el meneo la levanta toita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita y aún no se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que es rica. Es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón. Se le va parando solita. Un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón.